tocar el cielo, o, con estas manos, agredir a las nubes celestiales y hacerlas sangrar. Un sí caerá repentino sobre nuestras cabezas, que no paran de pensar. Arderemos sinceramente en el futuro. Seremos Huxley a las puertas de la percepción. Seremos divos cambiándonos la falda gris por la roja de charol, charol y terciopelo. Voy haciendo brillar el suelo, camino mirando las baldosas del mundo dispuesto bajo mis pies. Desde arriba coloreo, coloreo con pinceles. Y el suelo me mira triste, estúpido es el suelo. Yo lo piso con fuerza. Ahora cae el sí sobre mi cabeza y desgarro los peldaños. Paso a fotografiar mecanografía de los sentimientos. Fotocolores, mis letras sentimentales desde la perspectiva simbólica de un transeúnte espontáneo y solitario. Miraste de reojo y me mojaste. Ahora ya no sé qué piensan los vecinos de todo esto. Es un tanto caótico. Habrá que caminar despacio entre tanto desorden. Pero vosotros no sabéis lo divertido que es jugar a esquivar piedras, ositos de peluche esparcidos por el suelo. Está bien, pero puede superarlo. Verdaderamente puede superarlo. Tocar la lluvia, danzar las espumas alcantarilladas, correr dentro de una lámpara azul que contiene los ojos verdes fosforitos moviéndose hasta deshacerse. Y volar, volar, volar, hasta que los peluches no nos hagan caer, hasta que no nos llamen para acudir a comer el nuestro bistec. Crearemos tambores, melancólicos y fuertes, actuaremos sobre una alfombra roja, tirando de las cuerdas de la guitarra. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. Despiádate del mundo. Deja que nos acompañe esa mosca. Que venga si sus alas lo deciden. Y seguiremos pompeando las letras, creando fotoplasma enmarcado en un papel. Pim, pom, pom. Describiendo la película que queda por rodar. Rodaremos. Lo filmaremos todo hasta el amanecer. Congelaremos la imagen putrefacta, preciosa, asquerosa, que nos parece simplemente bella. Estará ascendiendo cuando lo encontremos y esperando distante que la pistola haga ¡pum! Que sus ojos salgan de la cara y abracen el sol. Thank you.